Sección 13. De mis mejores cuentos, novelas breves. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Paco. Mis mejores cuentos, novelas breves, de Carmen de Burgos. La mujer fría, segunda parte. 4. La verja del hotel los separaba del paseo de la Castellana como si los alejase a muchos kilómetros de distancia. Se oían apenas los ecos de los coches que pasaban a aquella hora de la noche con paso perezoso, como si el caballo y el cochero fuesen dormidos y sólo velase dentro de ellos la pareja enamorada sumergida en su ensueño, o los románticos que deambulaban envueltos también en el encanto de la noche madrileña o en una evocación de la ciudad legendaria. Blanca había mandado apagar los focos eléctricos, y el jardín, alumbrado solo por la luna, tenía esas tonalidades de violeta y plata que ponen la sombra y la luz de la noche en el campo. «Estas noches», dijo Fernando, que estaba sentado junto a ella, «son mis rivales. En vez de mirarme a mí, miras al cielo. Me gusta tanto ver el cielo. Las estrellas son mis antiguas conocidas. Yo sé los nombres de todas». ¿No saben esta pasión por las estrellas los que no han vivido en la soledad de las montañas o han navegado mucho? Yo he pasado mi niñez entre las fragosidades del Pirineo. Sin duda de tanto mirar al cielo han tomado tus ojos esa luz verde y fría. Mientras tú miras las estrellas, yo te miro los ojos, que es como mirar al cielo. Es que tienen algo que me atraen, esas estrellas que han servido durante tanto tiempo de guías de viajeros. Tan deseos de viajar. Se comprende el mito de los magos siguiendo una estrella como se persigue una quimera. O, sustituyendo los términos, como yo persigo tu cariño. No eres justo. Sabes que yo te quiero. Te he amado quizás antes que tú a mí, desde que te vi en el teatro con don Marcelo aquella noche. Ya sabes que fue solo por ti por lo que me presté a ir a casa de las señoras de Meléndez. Quizás hice mal. ¿Te arrepientes? Me apena saber el estado de esa pobre muchacha que estaba enamorada de ti y con la que tú has sido ingrato. ¿Ingrato? Quizás. ¿Traidor? No. Yo no le había prometido casarme con ella. Pero la amabas. La quería. La quería como se quiere una hermana, a una persona buena, inteligente, familiar, sin esa pasión que quema, que arrastra la vida toda, esa pasión que tú me has inspirado y que de no encontrarte quizás hubiese pasado por la vida sin conocer. Entonces te hubieras casado con ella. Tal vez sí. ¿Y no te habías comprometido? No. Parecía que algo me hacía presentir que había de llegar otra mujer. Yo siento ser la causa de la desesperación de esa niña. Ha venido a verme don Marcelo, mi viejo amigo, que ha dejado de serlo desde que nos amamos, a decirme que esa criatura se muere. La mujer quiere venir a suplicarme, hasta ella misma, que piensa que yo acepto tu cariño ofendida por la arrogancia con que ella me lo disputaba. Fernando se estremeció y la miró ansioso. «No», dijo ella, «no soy capaz de esa baja pasión, y, sin embargo, no me deben creer capaz del inmenso amor que te tengo cuando vienen a exigirme que renuncie a mi felicidad por la felicidad de otra. ¿Acaso la mía no es tan respetable como la suya? ¿Es que en el amor pueden existir derechos de prioridad o de cualquier clase que sean? No. ¿Es que no comprenden que una mujer que ha sido casada y madre puede amar hasta con más vehemencia que una criatura que aún no sabe lo que es el amor? Es que mucha gente no se da cuenta de tu amor, Blanca. No olvides que te llaman la mujer fría. ¿Creen que esa cosa que hay en tu tipo de augusto, de sereno, que llega a ser helado, se comunica al alma? Ella guardó silencio. Yo mismo, siguió él, no podía esperar que me amases. Te aseguro que de no decírmelo tú, no hubiera sido capaz de confesarte mi amor. Tan alta y tan superior a todas las mujeres te veía. Oh, no me trates como una diosa. Es preferible ser mujer. Si me vieras como a una divinidad, estaría perdida. Si te he de ser sincero, Sentía una especie de dolor al verme amado. Es una confesión que tal vez no debiera hacerte. Pero la mujer fría, inabordable, me daba la seguridad de que era incapaz de haber amado a nadie. Y así era. Tú eres mi amor primero y único, Fernando. ¿Por qué me desesperas entonces? No quiero ser tu amante. Sé mi esposa. No. ¿Por qué? Tengo la seguridad de que el amor se extinguiría al realizarse. Prefiero alejarme llevándolo en mi alma y dejándolo en la tuya. Pero eso es una crueldad. Mejor que la de matar un sentimiento que tanta felicidad nos proporciona. Pero no comprendes que he puesto en ti toda mi vida. En el arrebato de su pasión, Fernando se apoderó de las manos de Blanca y las estrechó entre las suyas. Aquellas manos estaban heladas, yertas. No era la frialdad del mármol ni de la nieve, era la frialdad de la carne helada, la frialdad de la muerte. Ella quiso esquivarlo, pero él la enlazó por el talle y la apretó entre sus brazos. Parecía vencida. Dejaba caer la cabeza sobre su hombro. Los cabellos ceniza cosquilleaban la mejilla de Fernando, semejantes a una lluvia de copos de nieve que le daban una sensación agradable. Besó el rostro helado, iluminado por la luz fría de los ojos de esmeralda y la luz de la luna, que lo hacía un poco cárdeno, poniendo manchas violáceas en las sombras de las facciones. La besaba loco, apasionado, como si quisiera darle calor y vida con sus besos, mientras que sus manos corrían apreciando fréviles las magníficas curvas del busto de estatua. Los ojos se habían entornado, elevando hacia arriba la pupila, que brillaban como un hilo de luz encendida a través de la pequeña abertura, la luz de su alma. Bebía él con sus labios aquella luz fría, rostro con rostro, sin lograr darle calor. No sentía el aliento de Blanca, era como si no respirase. Decidido a consumarse en la pasión, unió sus labios a los suyos. Sus brazos se abrieron, se apartó de ella, que cayó desfallecida en el banco, y se apoyó en el tronco de un eucaliptus para enjugar el sudor que corría por su rostro. En aquel beso de amor había percibido claramente el vaho frío y pestilente de un cadáver. Cuando se recobró, quiso disimular su impresión. Al mirarla tan bella, tan blanca, abandonada como un éxtasis, sin haber pronunciado una palabra ni hecho un movimiento, se arrepentía de aquel arranque, hijo de una impresión falsa seguramente. Era preciso hacerle creer en su caballerosidad, ya que, contagiado de frío, no podía volver a encontrar los ardores de su pasión. «Blanca mía», dijo, echándose de rodillas a los pies de la joven, «perdóname por este arrebato. Ya ves que, a pesar de todo, sé respetarte». Blanca abrió los ojos. Si hubo pasión primero y dolor o tempestad después en su alma, esta no había trascendido al semblante. Estaba serena, impasible. No le dio una queja ni por su arrebato ni por su cordura. «La noche es cómplice, con su melancolía, de muchas cosas», dijo. «La melancolía hace más amantes que la alegría. Se duerme la voluntad». Parecía disculparse de su flaqueza. Sin duda no había notado el verdadero motivo de la súbita cordura de Fernando. Él quiso ser galante y no darse cuenta de la entrega de sí misma que le había hecho. «Tu voluntad, Blanca, no se duerme nunca, sino cuando está segura de hallarse bien guardada a mi amparo». Sonrió ella, como si agradeciera el cumplido, y dijo: «Pero es tarde. Mi reloj de estrellas anuncia el amanecer. Es preciso separarnos». Se puso de pie, y esta vez fue ella la que le tendió la mano yerta, que le produjo la impresión de cadáver, hasta el punto de no atreverse a besarla. Lo acompañó ella misma hasta la puerta de la verja, y, como siempre, lo siguió con los gemelos por entre los claros de la yedra, viéndolo detenerse y volver la cabeza de minuto en minuto. 5. Cuando estuvo bastante lejos para no poder ser visto desde el hotel, Fernando se apartó de la acera y fue a sentarse en uno de los grandes sillones de hierro colocados debajo de los árboles de recoletos y ya casi desiertos a aquella hora. Solo algunos rezagados habían hecho una especie de cama entre dos de ellos y dormitaban al fresco, con los chalecos desabrochados y la cabeza descubierta. Ya se habían cerrado los puestecillos de refresco, y aún quedaba en el ambiente esa especie de vibración que resta de la muchedumbre. Estaba aturdido. Amaba a Blanca con una pasión terrible, avasalladora, capaz de todo. Era como si de las pupilas verdes se desprendiese una chispa fría y magnética que lo encadenase. No tenía vida ni voluntad más que para ella. Su pasión no era sólo espiritual, era una pasión física que lo abrazaba y, sin embargo, no podía aspirar a ser satisfecha. Cada vez que se aproximaba a ella, que la tocaba, sentía una quemadura de nieve, pero con una sensación extraña, como si tocase un cadáver. Él no se había dado cuenta de aquel hedor al principio de sus relaciones. Pensó que aquel nombre de la mujer fría era debido a la clase de belleza inexpresiva y extraña de Blanca, y también a ese carácter reservado, retraído, indiferente a los amores que despertaba. En ese sentido tomó su nombre, que llegaba a complacerle. Abrió una mayor gloria en conseguir el amor de una de esas mujeres excepcionales, incapaces de amor. En el fondo del amor de mujeres como Cleopatra o Lucrecia Borgia, debía haber algo semejante a una gota de licor celestial que sólo pudieran libar hombres contados, hombres que se debieran sentir gloriosos, como los pastores de Atis, cuando descendían hasta ellos las diosas para llevarse un hijo de mortal bajo sus ceñidores. Había sido para él una sorpresa el contacto frío de aquella mujer. De no estar tan enamorado, hubiese huido de ella. La miraba a veces con miedo, con terror. Hoy, por primera vez sentía una impresión de asco. No podía dudar que del fondo de aquella boca, de tan débil aliento, salía un olor de entrañas descompuestas. No era ese olor vulgar de las personas de aliento impuro, era algo más pavoroso, más repugnante. Ahora, reconstruyendo la escena en su imaginación, temía que Blanca se hubiese dado cuenta de todo. ¿Acaso no era la primera vez que causaba esa impresión en un enamorado? Y ya sabía lo que había de suceder. Por eso sin duda su virtud era tan austera, tan vigilante, virtud de fea a pesar de su belleza. Le mordían los celos. Pensaba que quizás aquella mujer habría vivido muchos idilios semejantes, y por eso se negaba a ser suya, queriendo dejarle una ansia y una ilusión insaciada, quizás como venganza de todos los demás que la habían abandonado. ¿Habría sido siempre así en sus matrimonios y en su maternidad? Sentía una ansiedad de saber, de profundizar el misterio. No podía dejar de amar a aquella mujer extraordinaria. Era un suplicio, ya varias veces repetido, el de aquella sensación de frío que al llegar ansioso y temblando de pasión a ella lo detenía, como una ducha. Le causaba la emoción penosa, extraña, ese frío que había en sus manos, en su rostro, en su carne toda. Y ahora, que por vez primera había unido los labios a los suyos, se estremecía pensando en la impresión de terror, de repugnancia que la felicidad soñada le había hecho experimentar. Al final se levantó, subió todo el paseo de Recoletos y entró con paso lento en la calle de Alcalá. Al llegar frente al casino, se cruzó con un caballero que a pesar del calor iba envuelto en un amplio abrigo con cuello subido hasta los ojos que salía del edificio dirigiéndose hacia un coche. En el aire conoció al viejo senador. —¡Don Marcelo! Lo llamaba sin darse cuenta, como un grito de su alma, como un quejido, y tal acento desgarrador había en su voz que el anciano señor se detuvo. Lo miró un momento y, sin contestar, le hizo una seña de que lo siguiera. Subió a su coche, cerrado, y por la portezuela abierta, dijo al joven: —Dispénseme, pero los viejos aún en verano necesitamos cuidar el vientecillo de la noche. —Don Marcelo, quería hablar con usted. —Pero, hijo, la hora no es a propósito. Me he entretenido con las cartas esta noche más que de costumbre. Empezó mal la suerte. Me empeñé, sabiendo que como es hembra no es muy constante, y en efecto, he ganado. Me he entretenido con el halago. Me muero de sueño y de cansancio. —¿Dónde podría verlo usted mañana? —¿Para qué? Se escuchó entre los labios del viejo una especie de silbido de indiferencia, esa sílaba ps alargada y que también dice la pregunta afirmativa de desprecio. «¿Y a mí qué puede importarme nada tuyo?». Pero lo miró, y el aspecto del joven era tan pálido, tan conmovido, de un dolor tan sincero que dijo: «Bien, el mejor sitio de hablar sin que nos interrumpan es en la propia casa. Venga usted luego a la mía». «¿A qué hora?». «Me levantaré tarde, a eso de las 2. Buenos días». El viejo hizo un último signo de despedida y el joven iba a cerrar la portezuela cuando lo detuvo. «Después de todo, tal vez sea mejor que suba usted. Estoy algo nervioso y no me dormiré fácilmente. Lo mejor es que demos un paseo por las afueras. Contemplaremos uno de esos amaneceres de Madrid y hablaremos. No respondo cuando me acueste, de dar señales de mí hasta la hora de volver al casino». 6. El coche cruzó la Puerta del Sol en su hora de más sombra y soledad. Quedaba una sensación de ribera con su asfalto espejante por el rocío. Subió la calle del Arenal, pasó al lado del Teatro Real, atravesó la vieja Plaza de la Encarnación, donde vive la leyenda de la Edad Media, y poco después entraba en el Paseo de Rosales, esa frontera de la ciudad que hace a Madrid algo de provincia litoral como recuerdo de un ancho mar que cubriese la llanura. Los caballos bajaron la cuesta y siguieron el camino de los jardines de María Luisa. Los dos hombres habían guardado silencio mientras cruzaban las calles. La ciudad, aún dormida, les daba la idea de multitud ante la que debían ocultar su secreto. Callaban de ese modo instintivo con que se callan los viajeros que cruzan un túnel. Cuando salieron a la Moncloa, en pleno campo, pareció que los unía una mayor confianza. Se habían borrado las estrellas del cielo y éste estaba esclarecido por un gris rosa, luminoso, que parecía escaparse y penetrar bajo los árboles, a través de sus troncos, mientras que en lo alto se refugiaba la sombra al amparo de las copas. Aquel sitio se prestaba a la confianza. Los jardines de María Luisa ponían algo de más pintoresco al lugar con el nombre de aquella reina de cara de bruja, que retrató Goya, y que sin embargo guardaba cierto prestigio de amorosa, gracias a su adulterio en las frondas de la Moncloa. Fernando hizo ante don Marcelo su confesión general. Sabía que lo escuchaba un hombre de mundo y de gran corazón, capaz de comprender aquella pasión loca que se había apoderado de él, trastornándolo hasta el punto de ver casi indiferente los tormentos de la que había elegido para su esposa antes de conocer a Blanca, y con la que lo ligaban tantos años de juventud vividos juntos. El anciano lo oía tratando de disimular su interés y la especie de complacencia que experimentaba al escuchar aquel lenguaje, que era como la música olvidada que iba despertando ecos y recuerdos en su corazón. Parecía atento a mirar el paisaje, que se desvelaba y acusaba líneas y colores con mayor brillantez de momento en momento. Cruzaban cerca del coche otros carruajes y automóviles que llevaban a los trasnochadores de la Casa Camorra. La mayoría de los coches iban abarrotados de gente. Salían de ellos risas y gritos con acentos cansados y falsos. Solo se alcanzaba a distinguir las siluetas y las cabezas que se mecían con la carrera en un balanceo de peleles. Cuando cesó de hablar Fernando, don Marcelo le contestó: «Bien, ¿pero por qué me dices todo esto? ¿Es que Blanca te rechaza y vuelves de nuevo a pensar en Edma, la pobre niña que no sabe ocultar su amor y su daño a nadie?». Él vaciló en responder y don Marcelo añadió: «Si no es eso, no comprendo qué puedas tener que decirme. No olvides que yo soy tío de Edma y que me acuso de haber sido, en cierto modo, causa de lo que sucede. Es que yo mismo no sé lo que quiero. He llegado a conquistar el amor de Blanca. La adoro, sin dejar de querer a Edma, y cuando ha caído enamorada en mis brazos, la he rechazado, presa de una repulsión inexplicable. No sé si ese sentimiento es hijo de esa dualidad de dos mujeres que hay en mi alma, o si existe algo de real. Es usted la única persona que tiene antecedentes del pasado de Blanca, que puede revelarme algo, y le suplico que no me lo oculte». Don Marcelo guardaba silencio. El coche había pasado Puerta de Hierro, continuaba en dirección a la Cuesta de las Perdices. como si el cochero se hubiese propuesto llegar al final del mundo marchando en línea recta, mientras no le dijesen que volviese. Era ya día claro. Todo el cielo ostentaba un celeste suave, incendiando al oriente de rosa y plata, como heraldo del advento del sol. A la derecha se alzaban los montes del Pardo, a la izquierda el boscaje de la casa de campo, cerca del camino, el campo de vegetación rala, de pinos anémicos y achaparrados, de malezas clareonas, entre las que se veían cruzar los conejos con su gracia saltarina, avispados, altas las orejas, como las zapatillas, y enhiesto el rabillo blanco. De vez en cuando se mezclaba a ellos una bandada de perdices, que en vez de volar saltaban y corrían pizpiretas. Cruzaban sin miedo, familiarizadas ya con las gentes, como si supiesen su condición de caza de coto real para creerse inviolables. Don Marcelo dijo al fin: Blanca me había pedido que guardase silencio acerca de lo que de ella supiera, y aunque yo no le había prometido nada, había formado el propósito de callar. ¿No parecerá ahora mi revelación una venganza? A pesar de todo, esa mujer tan rica y tan admirada me causa una gran lástima. No comprendo. Es una mujer a quien le está vedado el amor. Nadie la ama más que mientras es una promesa. Fernando no se atrevía a seguir preguntando. Pasaban entre las ventas situadas a ambos lados de la carretera ofreciéndose a los viajeros. Tocó el anciano la goma destinada a llamar al cochero y ordenó al lacayo, de cara inexpresiva y adormilada, que se acercó a la portezuela. —¡Paran la venta de la izquierda! —Aquí podemos tomar una tortilla al ron y un excelente chocolatito a la española —añadió, dirigiéndose a Fernando—, en uno de los gabinetes reservados que dan sobre el jardín. Se goza de una vista y un aire deliciosos y podemos hablar a nuestro sabor. Fin de la sección 13.